Está Fortnite de Taylor Swift con Post Malone en las mañanas de la X. Noticias de música el día de hoy en las mañanas. ¿Tiene cáncer, don Omar? Vi el anuncio, Alejo, temprano esta mañana. Tiene cáncer, don Omar. Escribió una publicación en su Instagram anunciando el tema hace unas horas. Y pues ahí está una de las figuras más importantes del reggaetón anunciando que tiene esta letal enfermedad. Estas son mañanas de la X. También J-Lo no estuvo con Ben Affleck. El Día del Padre. Eso tiene más reversa. Ben Affleck estuvo con Jennifer Garner. Ay, amigo. El Día del Padre. Pues que es la mamá de sus hijos. Es la mamá de los hijos, entonces no hay nada de qué preocuparse. Ahí sí es un trámite. No, se llevan bien. Ellos se llevan bien. Y está bien, chévere que se lleven bien. Y tengo entendido que están poniendo a la venta la casa donde vivían con J-Lo. ¿Te contaron? Mientras, sí, estuve hablando con uno de ellos y parece que sí están pasando por el tema del divorcio, entonces Dios. La cosa está complicada entonces, de sí, verdad. Sí, ya. O sea, ya no hay solución ahí. ¿No hay vuelta atrás? No. Yo cualquier cosa les cuento. Porfa, nos mantienes al tanto. Tan pronto sepa, les aviso. Por favor. Cualquier cosa nos informa, ¿cierto? Sí, señor. No, esta semana que hablar con él otra vez. Semana. Sí, señor. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ahí están algunas noticias de música para arrancar la semana. Hotline Bling de Drake en mañanas de la X103.9 FM. ¿Ustedes tienen teléfono fijo en casa o no? No. Sí. ¿Y lo usas? Usted no tiene teléfono fijo en casa, usted es uno de los pocos. No, yo no tengo. ¿Tú no tienes teléfono fijo? No. Pero perdón, te nuevas generaciones. Sí, pero en mañanas de la X. Ahora, señor, te voy a decir una cosa. Hay planes en los que a ti te venden un paquete completo, línea fija. Yo pago la línea, pero yo no tengo teléfono. O sea, ¿no? El aparato no lo tienes. No lo tengo. Ustedes sí. Sí. ¿Y lo usan? Sí, pues... ¿Quién los llama ahí? Nadie. No, ¿sabes para qué? Para temas de citas médicas y esas cosas y... Por el celular, ¿no? Pero a veces no sirven los botoncitos. ¿Me ha pasado? ¿Cómo así, Dayana? ¿Tienes un BlackBerry? La cuestión es que los planes grandes vienen con número fijo. Sí, eso sí es. Siempre. Uno no puede dejar de pagar eso. Exacto, no hay forma de sacarlo. Pero, ¿y tú tienes aparato, Alejo? ¿Teléfono yo fijo? Yo tengo teléfono, claro. ¿Y lo usan? No. ¿Ves? Suena. O sea, entiendo. ¿Y quién llama? Timbra. ¿Y quién alguien llama? Nunca he contestado. Eso sí, no, yo la verdad lo desconecté porque el timbre seguro asusta a mis muchachos. Entonces yo solamente lo conecto cuando yo lo tengo que usar. Ya. No me lo sé. Eso sí es verdad. Mi número nuevo no me lo sé. ¿Tú te sabes tu número, Alejandro? No. Es que eso sí está pasando, que lo tenemos porque viene obligatoriamente en el plan, no nos sabemos el número, algunos tenemos desconectado el aparato, pero ahí está. El increíble. ¿Y cómo estamos los colombianos con respecto al coco? Pues vea, la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colombia presentó un nuevo informe sobre la dinámica de los servicios fijos de internet, telefonía y televisión por suscripción en el país para el cuarto trimestre del año pasado. Estos servicios enfocados en el hogar alcanzaron los 11,3 millones de accesos, presentando una disminución del 1% frente al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que el 84,4% del total de los accesos correspondían al segmento residencial. Para el cierre ya del año pasado, el 39,6% de los accesos estaban asociados a servicios empaquetados. Claro, es que así es. De internet, telefonía y televisión, el 19% a alguna combinación de los dos servicios de manera empaquetada, internet, telefonía o internet, televisión. Mientras el 40% a un servicio contratado de forma individual. ¿Cómo está la telefonía fija en el país? El internet, los celulares y la conectividad, pues claro que han acaparado la vida de los colombianos. Lo cierto es que muchas personas continúan manteniendo su línea telefónica en los hogares, aunque no se niega su popularidad, ha disminuido. De hecho, la tasa de servicio fue de 35,5 de los accesos por cada 100 hogares. Por cada 100 hogares... Claro. 35% tienen y usan. Las páginas amarillas, es muy curioso, justo hace unos días leía un libro en el que decían, ahora uno trata de ocultar todos los datos y hace unos años tú encontrabas la dirección y el teléfono de una persona en el directorio. Claro. Te ibas y buscabas el por apellido y te salía todo. Y ahí ahora estaba. Uno trata como de ocultar todo eso, y pero sí ha bajado muchísimo. Antes eran gordos, ahora es muy poca la gente que pauta. O sea, ¿todavía invierten en el directorio telefónico? Todavía hay. ¿Todavía llega a la puerta de la casa? En ciertos lugares, sí. Bajito, chiquitito. Claro. Pero pasa todavía. Claro. Siento que son hogares donde hay abuelos, donde de familias extensas, largas. La disrupción en general toma mucho tiempo, ¿no? En como asentarse. Uh-huh. Sí, se demora un poquito. Y porque hay quien lo sigue usando. Huh. Y está sí. El teléfono, entonces llaman. El teléfono fijo es, digamos que yo lo usaba, llamaba al fijo cuando estaba mi abuelita y mi mamá. Las claro. llamaba al fijo. Ahí sí, lo hacía. Claro. Entonces creo que esas dinámicas de llamada a casa, de abuelos, de papás, sí se mantienen. Las tías se llaman al fijo. Las mamás tienen la maña de no contestar los celulares. Ah, eso sí. pero suena al fijo y ahí están. Ahí están, exacto. Hay unas dinámicas ahí de consumo todavía que se mantienen. Inalámbrico. Uh-huh. Sí, estas son mañanas de la X, ahí está entonces. Los teléfonos fijos, todo un dilema. Son mañanas en la X con S.G. Lewis y con noticias de Google e inteligencia artificial con la DIRTI. Pues imagínate que Google creó nuevas reglas para garantizar que los robots con inteligencia artificial no nos maten. Me parece bien. ¡Bravo! Bendito. ¡Qué dicha, ¿no? Había amanecido preocupado por eso. Ya me puedo tranquilizar, gracias. Ay, la constitución del robot. Esto lo presentó Google DeepMind, que es un grupo de normas que ayuda a las máquinas a tomar decisiones más rápidas, mejores y más seguras en un entorno real. Antes de que los robots puedan integrarse en nuestra vida cotidiana, es necesario desarrollarlos de manera responsable con investigaciones sólidas que demuestren su seguridad en el mundo real. Esto lo compartió Google en un comunicado. Así que es muy curioso porque, digamos, mucha gente no pensaba o en algún momento que lo que uno leía, por ejemplo, con Isaac Asimov, hiciera parte de este tipo de documentos que ahora son reales. Está inspirada en las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Uh-huh. Su principio base es que un robot no puede dañar a un ser humano. Sí. Uh-huh. También prohíbe que los robots realicen tareas en las que intervengan personas, animales, objetos punzantes o aparatos eléctricos. Este sistema incluye medidas de seguridad prácticas de la robótica clásica, por ejemplo, configura los robots con inteligencia artificial para que se detengan automáticamente si la fuerza sobre sus articulaciones excede un umbral determinado. Eso evitaría que nos aplasten. Ah, bueno. ¡Qué dicha! Sí, pero ¿listo? Gracias. Por eso estamos. El modelo considera también que las máquinas estén activas siempre que se mantengan en la línea de visión de un supervisor humano, equipado uh-huh. con un interruptor de desactivación física. Google contó que realizó pruebas durante 7 meses en 4 edificios de oficina, implementó el sistema en una flota de 53 robots, ejecutó 6.650 tareas diferentes. Algunos eran controlados de forma remota por operadores humanos, otros operaban basándose en un script o de forma completamente autónoma, pero siempre siendo monitoreados. Okay. ¿Estamos tranquilos? Pues sí, pero mi pregunta siempre va a ser, siendo la inteligencia artificial y siendo la robótica y todo este tema, algo creado por humanos y alimentado por las vivencias de los seres humanos y la historia de los seres humanos, ¿en qué momento se van a empezar a brincar las leyes también? ¿No? Puede pasar. Puede pasar todo. Ah. Todo el momento en que la inteligencia artificial vea por dónde es el hueco. Como el agua. Exacto. ¿Tú te acuerdas como la vida en Jurassic Park? Nunca olvidemos que el científico decía, la vida se abre camino. Claro, es gran enseñanza. Exacto. El doctor Malcolm. Claro. Y que ahora sí. La inteligencia artificial se abrirá camino, amigos. Yo no creo. ¿Tú crees que no? No. Me parece muy complicado. Obviamente ese no nos va a matar, no para matarnos, pero sí para buscar algorítmicamente los huecos que pongan a prueba la ley, pongan a prueba la regla. Pues y se puede torcer. Cuando haya humanos, pero robots, no. ¿Hasta de pronto? No, yo no veo eso posible. ¿Será que no? No. Igual ahí está la Constitución, por si acaso vamos y la buscamos y le decimos al robot, vea, cuidado. No, yo creo que la robótica no... No llega hasta allá. No llega hasta allá, por lo menos ahora no. Ahora. Nos va a tocar, nos va a tomar. Asimov se inventó esto en 1950. Sí, ya pasó un tiempito. Lo que yo veo sigue estando sujeto a los caprichos de la humanidad. Sí. Sí, claro. Eso por un lado. Sí. Por el otro es que, y esto lo he dicho un par de veces acá con relación a la burbuja gigantesca y ya desinflada de los famosos, ¿cómo se llamaban esos cosos que estuvieron de moda hace como dos años? ¿NFTs? ¿Los bikers? Sí. Los NFTs. Los NFTs. La palabra de moda es AI, ¿no? Es una tendencia en la que estamos montados muchos medios de comunicación hablando constantemente de ella y no veo transformaciones radicales sucediendo. No. Sí, veo mejoras, veo algunas cosas interesantes, algunas asustadoras, pero no veo nada real. Lo que pasa es que es lo que hablábamos ahorita, esa transición se demora. Claro, esa una cosa es la transición de lo disruptivo, que es muy diferente al tema robótico, porque es que en la robótica yo no siento todavía la disrupción, pero hay disrupciones que toman 20 años y 25 años en asentarse y en decir la gente y en que la gente diga esto se acabó y ahora esto es lo nuevo, ¿no? Son cosas como la telefonía, ¿no? Como la telefonía puntualmente, lo que hablábamos de la telefonía. La telefonía está muerta. La telefonía fija está muerta y la gente tiene teléfono en la casa. Y todavía pagamos por teléfono. Pero es más obligado. Exacto, pero está muerta. Sí no me entiendo, o sea, es más, ni siquiera sabemos cómo. Ya la gente no usa teléfonos fijos. Sí. Los teléfonos fijos son obsoletos. Son obsoletos. Son objetos decorativos. Parta de la base que toda la infraestructura, creo, y usted me corregirá, Uribe, es cobre. Sí. Todo es cobre, ¿no? En su mayoría. La telefonía fija. En su mayoría sigue siendo, sí. No, es toda la telefonía fija. O sea, toda la telefonía fija ha sido es una estructura de ingeniería basada en líneas de cobre. Y lo que la ¿qué lo está ha reemplazado? Reemplazando el cable. Sí, la fibra óptica y esas cosas. Pero esa tecnología está muerta, pero ahí está. Sí. ¿Saben? Sí, yo no tengo teléfono fijo, pero me obligan a pagarlo. Tienes una línea. Exacto. Sí, que ni conozco, no sé cuál es mi número. ¿Y aparatico no tienes? No. ¿Ni decorativo? No. Lo tuve durante algunos años, hasta que lo tenía más por mi mamá. Hasta que mi mamá realmente se volvió muy dura en el celular y en temas de WhatsApp y todo el rollo, se volvió bastante pro y ya... No es necesario. Ya el teléfono fijo como aparato en mi casa no existe hace por ahí 10 años. Okay, no existe. ¿Por qué no? No hay necesidad. No existe, pero... Ahí está. Pero como se paga aparato, por él. Claro, ¿sí como aparato, o sea, como aparato. La disrupción... Ya se produjo y aún así la gente tiene que pagar y aún así el teléfono sigue estando por ahí, pero ya no sirve. Entonces, ahí hay una disrupción. ¿Por qué? En la robótica es muy diferente. En la robótica sucede de manera muy distinto. Usted no tiene... El robot es aspiradora. Usted pone a andar al robot aspiradora, pero igual le toca aspirar. Siempre que no limpia bien. Exactamente, ahí no está. Listo. No. Hay lugares donde no llega. Y yo, y claro, que está avanzando a una velocidad enorme. Uno dice, sí, pues está avanzando. Pero uno no ve disrupción. Yo no veo disrupción económica todavía. Y ahí, vuelvo e insisto, el tema humano va a jugar un papel importante en cómo se implementen o se eviten esas normas o esas reglas de las que está hablando la DIRTI y que sentó Asimov, pero que de repente tengamos Skynet operando éticamente, no creo. Por ahí en Transmilenio. Me parece un cuento muy, muy, muy jalado de los pelos. La robótica es lo que más se va a demorar, de lo que más se va a demorar. Hasta ahora están enseñando y nosotros lo veíamos hace unos días que se presentó este robot que ve y describe qué ve. Y logra como descifrar qué puede ser útil, qué es basura. Claro, pero es un robot que vale, ¿qué? Ah, no. ¿20 millones de dólares? Claro. Obvio. No, es que no son insostenible, o sea, económicamente no existe. No son tecnologías todavía con acceso al público. Y lo mismo está pasando con todas las instancias de inteligencia artificial que uno ve que las empresas están intentando implementar y que lo hemos hablado varias veces aquí en Mañanas de la X, que los accionistas de Adobe están diciendo ya, bueno, ¿y dónde está el dinero que me va a producir esto? Porque ustedes me prometieron que iba a poder organizar todo mi sector administrativo empresarial con esta inteligencia artificial, pero igual tengo que capacitar, tengo que entrenar, tengo que contratar, tengo que pagar salud, pensión para los empleados, ¿no? Que es finalmente lo que también están buscando las empresas, no importa cuáles sean, y es optimizar los recursos y hacer más dinero, que es lo que decía John Stewart también en el programa sobre inteligencia artificial que hizo hace más o menos como un mes. Y es que por más que nos digan que no, la inteligencia artificial está puesta ahí sobre la mesa como una gran promesa para recortar puestos, para despedir gente, una especie de nueva revolución industrial, si se quiere, y no se ve sucediendo. Es muy curioso ese tema y vamos a ver a dónde aterriza, dónde va a... ¿Dónde arranca a llegar, sí, a perseguirnos? Sí, no se ve sucediendo como negocio para las grandes empresas, pero sí está causando un movimiento en usuarios interesante, ¿no? En cuanto a usabilidad pública, sí tiene otras ramas que van como creciendo un poco. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, ahorita que hablaba usted de Adobe, el hecho de que... La música, varias cosas están pasando. Claro, que usted, por ejemplo, acceda a... El diseño, la edición. Claro, pero el hecho de que usted acceda, por ejemplo, a una plataforma que le permita limpiar las voces para un podcast, por ejemplo, que eso lo tiene Adobe, y que la gente, usted paga una suscripción mensual por eso. Usted como usuario está pagando por un servicio que usa normalmente todo el tiempo y que está... funcionándole muy bien a usted como usuario. Puede que no le esté funcionando muy bien a Adobe como empresa. Ah, ya. Debido a los números que está esperando recaudar. Sí, claro. Pero en cuanto a usabilidad del día a día de mucha gente, sí, la inteligencia artificial les está funcionando en muchas instancias. Mira que, pero mire, Uribe, que hemos hablado varias veces de cómo ese aplicativo de Adobe igual está colgadísimo. Todavía uno dice, a esto le falta. Usted mismo, claro, me lo ha dicho. Usted cuando limpiamos voces de algún podcast o alguna cosa, decimos, ¿no siente usted que esta vaina todavía no está inventada? Yo le decía, claro, no está inventada. Ahora, en términos de usabilidad, usted, ¿cuánta gente está usando esa herramienta? ¿Y qué tan sostenible es para Adobe mantenerla? Porque es que, además de eso, usted se pone a mirar la usabilidad de cualquier herramienta de AI y eso requiere entrenamiento, eso requiere educación, eso requiere un montón de procesos de aprendizaje. Porque por más que usted quiera utilizar un aplicativo para hacer música, usted tiene que aprender a manejar la herramienta. Y en ese aprendizaje se le va a usted una plata. Porque sí, claro, usted llega al aplicativo y hay cosas como lo de Adobe Podcast que sí hace relativamente sola la conversión y no hay mucho que estudiar frente a darle clic en... aplique tal efecto a tal voz, ¿no? Pero vaya, haga una canción con las inteligencias artificiales que hay ahorita. Usted, para poder hacer una canción, tiene que tener un entrenamiento musical y un y además un entrenamiento en ingeniería y en programática. Si no, ahí no tiene cómo avanzar mucho en el tema, ¿no? Entonces, sí, es probable. Pero sí, hay un tema ahí importante, que es el de la percepción y la educación del mismo ser humano desde su propio núcleo. Y es, por ejemplo, cuando uno habla de inteligencia artificial y robótica, lo primero que la gente visualiza en su cerebro es un robot con forma humana que va a llegar a acabar con todos. Y realmente no, la robótica está desde los mismos smartphones para arriba, hay una cantidad de cosas. Ya está pasando. Por ejemplo, Amazon cuenta con más de 750 mil robots que trabajan en colaboración con sus empleados humanos. El año pasado comenzaron a testear el funcionamiento de dos nuevos robots humanoides con funciones mucho más avanzadas. China también está en lo suyo. Dicen que en el 2025 van a presentar sus primeros robots humanoides. Claro, y además el temor del público en general alrededor del mundo, ¿cierto?, que no tiene mucha educación al respecto o que no se ha interesado por investigar al respecto, pues obviamente mientras más se publiquen noticias de robots con figura humana, pues el miedo de la gente de que el robot lo va a reemplazar se incrementa, porque todo está llevado hacia esas instancias, ¿no? Hacia mostrar ese robot que cada vez se parezca más al ser humano. Pues obviamente, por la misma naturaleza humano, uno va a temer por su futuro. Así no tenga necesidad de hacerlo. Y finalmente lo que decía Asimov también en la serie de cuentos que fue Yo Robot, y en las diferentes reflexiones que hizo y los cuentos e historias que escribió, al igual que muchas de las cosas que algunos de los más notorios escritores de ficción científica han tenido que decir frente a la inteligencia artificial en los últimos 70 años, todo aterriza en el hombre, en lo que el hombre hace con la tecnología, incluyendo Yo Robot. Incluyendo Yo Robot, que si usted lo mira con un lente más amplio, se da cuenta que todas las cosas que hace el robot son producto de una idea humana, buenas o malas. Pero viene ahí, es el origen. ¿Ah? Lo humano es el origen. Y es el fin. O sea, lo humano va a ser el origen, el medio, el nudo y el desenlace de esta historia. Ahí no va a haber, yo no creo en la automatización de lo sentimental, de lo emocional, de lo espiritual y ese tipo de cosas, y creo profundamente en el espíritu humano como el gran diferencial entre máquina y hombre. Pero todo va a estar sujeto a lo que el hombre quiera hacer con eso. Todo lo que sea o represente un avance, desde el tema educativo hasta el tema de salud, pasando por el tema empresarial, está sujeto a lo que el ser humano quiere hacer con eso. Claro, y ahí es donde está el peligro. El peligro no está en el robot como tal, ni en la adquisición del robot de cualidades humanas, porque las cualidades humanas se las va a dar el humano. Lo que el humano busque. Es lo que el humano quiere hacer con eso, ¿no? Lo que decía Andrés, en la música, y que yo insisto que está sucediendo cada vez más, estamos viendo un desarrollo algorítmico, estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos permite personalizar nuestros gustos a un punto tal que la música que escuchemos nosotros, cada uno, no le va a gustar al otro. Y ese aislamiento es el preocupante, porque ese es el que pone en peligro la naturaleza y la textura social de la música. Entre más tiene la posibilidad usted de coser una lista de reproducción a su medida sin que quepa alguien más, menos posibilidades tiene usted de producir un éxito colectivo, una canción que le guste a más gente, y por lo tanto, pues usted termina muy contento en su casa oyendo la misma playlist de siempre con la música que solamente le va a gustar a usted. Pero ¿quién está haciendo la personalización? Yo. Usted. Es decir, es su responsabilidad como humano. Y es el siguiente paso de lo que uno ve que está sucediendo en la música a través de las disrupciones, que estas sí son disrupciones, de las disrupciones digitales como el consumo de TikTok, que ha transformado tanto el tema musical, donde usted dice, ok, ya cada vez más uno habla con la gente que le manda a uno una canción, y uno dice, ¿esto de dónde salió? ¿Y yo por qué tengo que oír esto? Yo no quiero escuchar esto, ¿no? Ya no hay... Interés. No hay, no, y es muy difícil, no hay interés y no hay cohesión, no hay pegamento social en la música. Yo creo que tanto la emoción como el interés como la preocupación por el tema tanto de la robótica como la inteligencia artificial sigue siendo un asunto del 1% de la humanidad. Absolutamente. Ah, sí, eso sí. Entonces, y ahí está la otra gran amenaza de ese tema. Que ese 1% es el que se quiere quedar con todos los recursos del otro 99%. Ah, sí, como siempre ha sido en la historia de la humanidad. Ese 1% es el que nos tiene en jaque en estos momentos, porque finalmente son ellos quienes van a decidir realmente qué va a suceder con la inteligencia artificial. Pero esa disrupción va a tomar algo de tiempo. Esta es su Mañanas X. Travis con Sing en Mañanas de la X, Uribe, DJ Bad Boy, $5 millones el jueves. La franquicia ha hecho más de $1,000 millones en la taquilla desde que apareció en 1995. Sí, ya casi 30 años, ¿no? Wow, cómo pasa el tiempo. Cuatro películas en 30 años y bueno, ¿no? Le fue bien en taquilla, creo que... La más exitosa hasta el momento ha sido Inside Out, ¿no? Es en cuanto a taquilla. Sí. Sobrepasó todas las expectativas. Duna también, a Duna. Pero creo que es, en este momento Inside Out se convirtió en la película más taquillera de Pixar en toda su historia, ¿no? Sí, señor. Wow. Primer fin de semana, la película costó 200 y ya hizo 295 en el primer fin de semana, así que va derechito seguro a tumbar a Super Mario Bros. Como la animada, claro, más taquillera de todos en general. Tipos. Entonces, chévere. X está al aire, 103.9 FM, con noticias de cine y también con sus respuestas frente a los sueños que se cumplen. Sueños y metas que sabe se van a cumplir pronto. Que no a largo plazo, no, sino que están aquí al ladito. Al lado. Ajá. Aquí, okay, a la vuelta de la esquina. A ver, Daniela, a ver. Dice, construir mi casa en el lote que compré este año en el campo. Vamos. Ah, qué bien, nice. Sí. Vamos por eso. Mafe dice, conseguir un trabajo que tenga que ver con mi carrera y especialización. Esa vaina, sí, muy bien. Bonito. Excelente. Y Mano dice, estudiar mi posgrado en el extranjero. Ah, qué bueno. Maravilloso, ¿no? Pero qué bueno. Cierto, qué bueno, está muy arrancar chévere la semana, sí, con cosas positivas. Con cosas positivas de nuestros oyentes. Que lo están logrando. Sony dice, la posesión de mi empleo de planta. Okay. A ser empleada de planta, muy bien por eso. Chévere. También por acá, LFM, casa propia para mi mamá y viajar por el mundo, va a tener la posibilidad. Y Sandra dice, terminar mi curso de matemática financiera, importante, que me ha servido mucho. Wow, la admiro. Yo no podría, pero la admiro. No, pero le llego. Ah, es muy chévere. Es bonito verlos. Ahí muy están bien, los comentarios bien de La Nación de Más Música sobre sueños y metas a realizar, cercanos, como dice Andrés, a la vuelta de la esquina. Aquí está Noah Kahan con Steak Season. Promise me that I was more than all the miles combined. You must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my... Su Esto mañana es en la X103.9 FM. Dayana Chayanne ayer celebró el Día del Padre. El Padre. Sí, claro. El Padre de América. Es el papá de Latinoamérica. ¿Es ese? ¿En qué momento se autodenominó ese señor así? Porque lo es. Es una buena pregunta, sí, me causa curiosidad. Eso fue ayer, ¿no? Esto no es ayer, como sí, no. Esto no es como el príncipe de la canción de José José o... No, el tipo se puso ahí, el papá de Latinoamérica. Porque le quiso desear a los padres, ajá, a través de redes sociales su feliz día, y él firmó así. Porque es bello, él es un padre bello. Sí, escribió un gran abrazo muy especial a todos los padres en su día. Atentamente, el papá de Latinoamérica. Vea, bueno, pues. No sé, me parece difícil. Curioso que no haya tenido tantas visualizaciones. 15,000. Porque todos estaban ocupados en el Día del Padre. Yo siento que es más padre de Latinoamérica, buen Marco punto. Antonio Solís. Buen punto ese, claro. Gracias. Todo el mundo estaba ocupado, él le valió 8. Sí, no fue un buen día para publicar, pero siento que Marco Antonio Solís puede ser más padre de Latinoamérica. Además que da consejos. Exacto. A diario, casi. Chayanne es como el eterno joven de Latinoamérica. El eterno joven, el papá de Latinoamérica. El papá de los papás. ¿Quién fue el más chévere de todas las figuras y las celebridades? ¿En redes sociales? En redes sociales. ¿Ayer? Para mí, el papá más cool... de las redes sociales ayer. Sí. Fue A$AP Rocky. ¿Qué hizo? Uy. Publicó fotos. Sí. Publicó fotos de una nueva colección de ropa. Aclaro. De alto. Turmeque. Vaya. A$AP Rocky. Fotos con sus hijos en blanco y negro. Ya los vi, sí, sí. Grandes fotos. Está bonito. Tiene dos. Él sale en chanclas. Claro, con normal. Media, lo normal en el hogar, sí, porque claro. Uno en el hogar está en chancla, sí, y media. Sí, sí. Es su espacio, uno no debería publicar eso, pero bueno. Pero lo que dice Alejo, nada es orgánico, porque salen fotos él de espalda con sus hijos, besándolos, y salen ahí las marquitas de las cosas. Él es bello, él me parece maravilloso, y sale él leyendo el periódico también con otras chanclas. ¿Leyendo el periódico? ¿Sí? ¿En físico? No, esa sí no se la cree nadie. No, por sí. ¿Leyendo el periódico en físico? La prensa. O lee la prensa en físico. Sabe sí. Doblar las hojas. La dobla de un solo movimiento. Así. Okay. Y ya ahí está. No sale con las chanclas mamá. Valen $5,000. Ay, normal. ¿Qué? Además son tres pares distintos de chancla. Hay una que son cerraditas. Sí. ¿Sabes? Somos hay otra que pobres. Son abiertas. Definitivamente. Te voy a decir una cosa, yo nunca pagaría $5,000 por una chancla. ¿$5,000, no? Andrés, ¿usted es más de... $5,000, es que pesos sí. ¿Usted es más de chancla o de pantufla? Porque ahí hay una diferencia la grande. ¿La pantufla es de popocha? Grande de edad. La pantufla sí. Es popochita, ¿cierto? Pantufla como el cuadro. Sí, la pantufla es cerrada, por delante y por detrás. Es cerrada, ¿cierto? Okay. Una bonita, un bonito tocadiscos, además, aparecen las fotos de A$AP Rocky y más de 1,500,000 de personas le dieron like. Ahí está. A las publicaciones, a las fotos de A$AP Rocky y sus hijos para Bottega Veneta. Para quienes no saben quién es A$AP Rocky, es uno de los raperos más importantes de Harlem de los últimos 10 años y también es el esposo de la cantante Rihanna. Que con la que tiene dos hijos, Jeffrey Jr. 1 y Jeffrey Jr. 2. Estas son mañanas de la X103.9. No. Cosas que nos causan nostalgia, Andrés. Me encontré con un hilo de las cosas que estaban pasando en el 2010. ¡Ah, me encanta! Oh, ¡wow! Que aunque parece cerca, pues ya está lejos. 14 años. Exactamente. Uy, por ejemplo, Justin Bieber estaba estrenando Baby junto a Ludacris. Eso fue en 2010, claro. Sí. Baby de Justin Bieber y Ludacris. Se estrenó. Se estaba recién saliendo. Hace 10 años. Se peinaba de ladito. 2014. Como así, como copetico. ¿Sí no, 2010, ese? Alejo. 2010. Hace 14 años. Okay. Hace 14 años. Evadimos esa canción, Uribe DJ. Pues la pusimos. Evadimos a Justin Bieber un buen tiempo. Por los laditos, como que. Pero no, nada. No nos entregamos al Biebs. De entrada, no. ¿Chiquitico? No. Sí, porque no veíamos todavía como que. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba algo? A pasar ahí? Aunque estaba muy bien apadrinado, ¿con ¿no? ¿Con qué explotó pero... Bieber acá? ¿Con Sorry? Yo creía que Bieber explotó con Baby. Con Baby, sí. Esa fue. Pero, ¿dice usted aquí en la X o aquí en Colombia? Aquí en la Nación de Más Música. En la Nación de Más Música entró con Sí, tuvo que haber sido Sorry. Buena. Sí, puede ser. Creo puede que ser, fue Sorry. Está chévere. Fue Sorry y ya después ahí sí entró Company. Sí, y, claro. Y ya. Y así y continuó. Cosas que han pasado y que nos causan nostalgia. Bieber. A mí no me causa nostalgia, baby, pero entiendo que a mucha gente allá afuera claro. que de pronto nos esté oyendo, sí. ¿Qué más? Se estrenó Karate Kid, pero la versión con... No. Nada, basura, a la bolsa con, negra con de la basura. Smith y con Jackie sí, Chan. A la bolsa negra de la basura de una vez. No, no, ¿en serio? ¿No puede chévere? Ser? No, esa versión... No, Karate Kid, la original, con Ralph Macchio y con Pat Morita y toda esa vaina, ok, bien. Sí, o sea, sí, sí. Nice. ¿Está nada? ¿No le rescata nada? No, no, no. Pero no, vea que para la nueva generación esa es la... Pero vea, pero fíjese lo exitosa que fue Cobra Kai, que es la serie que continúa la historia del Karate Kid original. Entonces a la gente respeta el original. El de el hijo de Will Smith con Jackie Chan, insisto, bolsa negra de la basura, para mí, ¿no? Pues para mí. O sea, nada de nostalgia para esa versión. Entonces, vamos mal, Andrés, continuemos. Iron Man se estrenó. Sí, total. Pero Iron Man no fue en el 2009. No. Iron Man fue en 2009. En 2008. 2008, sí. Yo, entonces, ya son 16 años. ¿O la 2 será? Yo creo que la 2. Iron Man 2. Estoy confundido. Sí, ok. Iron Man 2. ¿Fue en el 2010? Sí, ya, 2010. Seguimos ahí. Bueno, sí, Iron Man 2. Rihanna, ¿estrenó? Umbrella. Loud. Ah. Out. Okay. Ahí está What's My Name. Ya. Sí, no. Ok, no, tampoco. Ok, no me Katy quedaron. Perry estrenaba su era Teenage Dream. Bueno, ese sí fue un buen álbum de pop. Sí, ese sí le puedo tener un poquito de nostalgia a Katy Perry y al Teenage Dream. Fueron momentos chéveres y aquí sí que le dimos pata a ese álbum. Sí. Lady Gaga estaba haciendo Alejandro. Oh. Ale, Alejandro. Sí, gracias a esa canción, los estadounidenses aprendieron a decir Alejandro. Sí, igual que Abba les enseñó a decir Fernando. Fernando, sí, claro. Pero Fernando era mucho más sencillo de aprender. O chiquitita. Fernando. Pero Alejandro sí, para quienes tuvimos el infortunio de llamarnos Alejandro y vivir en los Estados Unidos de niño... En los 90 fue una pesadilla. ¿Cómo le decían? ¿Alexander? Alejandro. Ya. Alejandro. Alejandro suena chévere. Es como entonces medio italiano. Terminé diciendo, entonces ya la gente me decía Alex. Yo decía, you know what, just call me Alex. Ya uno prefiere la practicidad que la verdad. Y finalmente llega Lady Gaga y hace el milagro. Vamos. Para todos los estadounidenses. Bendito. Dice Ale Alejandro y ahí sí todo el mundo aprendió a decir Alejandro. Cosas grandes que hizo Lady Gaga por la cultura, gracias a Lady Gaga. Muy bien, y en ese año los VMAs se puso un traje de carne cruda. Ah, ok, sí, sí. Ahí. Me pregunto si la carne cruda era de verdad o si era simplemente pura utilería. No, tengo entendido que era de verdad. ¿Y le cayeron un poco? No. Sí, ¿por eso? Sí, eso fue bien polémico, pero creo que fue uno de esos momentos que... como que solidificó la imagen de Lady Gaga en la cultura popular, ¿no? ¿Quién estaba sentada o sentado al lado de Lady Gaga en los VMAs? Porque eso tuvo que oler bastante fuerte. No, imagínate que te sienten, mira, te va... Hola, ay, ¿qué más? Sí, para que sepa al lado se va a sentar una señora con un poco de carne encima, ¿oyó? Pero si no demora. Aunque estoy viendo su traje y parece jamón serrano. Yo le voy a robar un poquito. Sí, a mí me toca sentarme al lado de Lady Gaga y está vestida con jamón serrano, me voy comiendo el vestido. Está bien. Sigamos con los listados, con la nostalgia. Shakira estaba en la cima del mundo con el Waka Waka. ¡Oh! Shakira. Sudáfrica 2010. Waka Waka del Mundial, claro. Se estrenaba El Cisne Negro. Black Swan. Película. Con Natalie Portman. Se llevó el Oscar. Peli. Alejandro no le gusta. No, no le gusta. No le gusta nada de ese director. Nada de lo que hace ese señor. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más ha estado pasando? Taylor Swift, pues claro, ya estaba actuando en una película sobre San Valentín. Tintín. Ah, sí. Estoy viendo que salió el iPhone 4 ese año. Ok. El iPhone 4, bueno, si no, no tengo cero nostalgia ahí. Cero. Sí, cero nostalgia. Okay. Me imagino que, espero que haya gente allá afuera que haya dicho, ay, qué nostalgia aquellas épocas. Yo porque sentí, nosotros no dijimos mucho. Yo sentí por varias, lo que pasa es que ustedes son más grandes. Estamos viejos. 2010, hermano, estábamos usted y yo clavados tratando de organizar este rancho. Sí. Resolviendo. Resolviendo. Resolviendo desde el 2009. Sí. Avatar se estrenó. ¿Avatar la primera es de 2010? Mm. Oh, wow. La más taquillera. Y la 3 se va a estrenar en el 2031. 2060. Son mañanas en la X-1039. Cata Blanco está en las mañanas. Buenos días, Cata. Sobrevivió la niña. Cata, cuéntanos cuál es el sueño o meta cumplida. Uy, trabajar acá. ¿O por cumplir? ¿Por cumplir? Sí, que esté cerca, que no sea como, no, comprar mi casa. Bueno, a menos de que ya la vayas a comprar. Pero que esté a la vuelta de la esquina. Yo creo que así cerquitica sería como terminar de recuperarme. Bueno, muy bien, es una gran meta. Válido. Sí, vamos. Pero algo como físico, no sé, una casa, un apartamento, un novio. Ir a Morat. Un novio. No, ir a Morat ya fui, ya. No, no, man, no, no le desees novio, más no. Eso. ¿Novio? De pronto no se quiere enamorar. No se quiere enamorar. No, bien. Yo creo que algo físico sí sería vender el apartamento y comprar uno más grandecito para que Polar tenga vamos más. Vamos espacio. A hacerlo, eso, vamos a hacerlo. Vamos por eso. Bien. Manifestando. Bien. Manifestando con Cata Blanca en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Fuiste sí. alguna vez fan de Don Omar? Claro, ja. ¿Supiste que tiene cáncer? Ay, no. Sí, anunció hoy. Noticia en desarrollo. Yo no sabía que él solo me lleva un año. No han dicho nada, solamente publicó una foto de su mano con un ingreso a un hospital. Y eso es lo que sabemos. Hasta el momento eso es lo que sabemos. No da más detalles, 46 años. Escribió hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. ¿Cuál es tu canción favorita de Don Omar, Catalina? Pobre Diabla, sin dudarlo. ¡Pobre Diabla! Claro. ¡Qué gran canción! Se dice que se te ha visto por la calle para... llorando. Eso ya es un clásico. Llorando por un hombre que no vale un centavo. A mí, me encanta la de Salió el sol. ¿Pero a usted le gusta Salió el Sol porque apareció en Rápidos y Furiosos? No, porque, porque es que esa la poníamos en la mega a lo que daba. Claro, es que sí. El famoso sonaba. King of Kings, sí, claro. Uno de los discos más influyentes del reggaetón. Sí, ahí estaba Bandoleros, que esa sí salió en Rápidos y Furiosos. ¿Sabe? Bandoleros es chévere. Bandoleros. Sí, ahí estaba. Ojito chiquitico. Esa es buena. Sí. Es que sí, tiene sí. Clásicos, Dale Don. Dale. Dile. Dale Don. Dale. Esa época del reggaetón tiene cosas que me gustaban a mí. Ahí está. Esa época del reggaetón tenía cositas que guardo en mi disco duro ¿sí? con cariño. Sí, sí. Uno, ¿usted no. bellaqueaba? ¿Usted bailaba? En esa época de bellaquear no existía, Andrés. Sí, Andrés. El bellaqueo no existía. Uno se da cuenta que las letras, él se inventaba las cosas porque en Pobre Diabla, en vez de decir que no te valoró nunca, dice que no te valorizó nunca. Ah, pero de pronto, no, de pronto ¿no? era la intención. De pronto tenía un negocio en mente. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Mañanas en la X con Terry Swims y Lose Control. Óigame, Uribe DJ. Scooter Brown anunció que se retira del management. El reconocido manager de Justin Bieber, ahora que estábamos hablando de él. Sí, claro. Y es problemático, ¿no? Bastante. Además, dicen que el hombre ya dice, no más, estuvo bueno. Pero yo creo que se retira con un buen dinerito, ¿no? No solamente con buen dinero, sino que luego de haber sido crucial en la manera como se manejan artistas en los Estados Unidos, el reconocido manager de Ariana Grande, de Kanye West, de Justin Bieber, de J Balvin, también el hombre que se quedó con todo el catálogo de Taylor Swift, se retira luego de 30 años en el negocio de la música. Fue también manager de Demi Lovato. Fue recientemente manager de Ozuna. Brown ha estado en el negocio, 23 años. Y dice entonces que se va a dedicar a la familia. 23 años. Eso es lo que llevo siendo manager de artistas. Hace 23 años conocí a un artista llamado Keito en Atlanta, Georgia, y comenzó mi viaje, y desde entonces he tenido muchísimas experiencias que jamás soñé que iba a cumplir. Dice entonces Mr. Scooter Brown, el reconocido hombre que yo creo que puso en el mapa a Bieber y a Ariana Grande, ¿no? Sí, además el tipo aprovechó y hizo cash out, porque tengo entendido que también vendió su empresa Ithaca Holdings antes de anunciar su retiro. Entonces estuvo sabroso. Es además sabroso. Fue hasta ahora el CEO de Hybe America, es decir, es un tipo que supo montarse también en la fiebre del K-pop en su momento. Fue presidente de esa empresa surcoreana que trabaja con todo tipo de derechos de artistas de Corea del Sur, y muy probablemente muchas de las cosas que han pasado en el K-pop en los Estados Unidos han sido producto de su trabajo y de su desarrollo. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM, Andrés, y tenemos también información sobre House of the Dragon. Se estrenó anoche la segunda temporada, y primer episodio de la segunda temporada. ¿Qué tal? Sabía que algo se me había olvidado hacer anoche. Claramente no vamos a hacer spoiler, está muy reciente, todavía hay gente pues que no la ha visto. Yo me la vi, está muy chévere. Bien. Okay, bien. Se va a armar, eso sí, se va a armar. Esa es la idea. Se va a armar todo. Chévere. Ya, esas eran las palabras, las tres palabras que necesitaba hoy lunes. Exacto. En redes. Ah, no, cuatro. Sí, son cuatro palabras. Se va a armar. Cuatro, muy bien. Se va a armar. En redes. En redes hay una tendencia que es sangre y queso. Es increíble eso, no entendíamos hasta que Andrés hizo una reflexión de lo que vio y dijo, ¡ah! No es que así se llame el episodio, porque el episodio se llama Un Hijo por un Hijo, sino que hay una referencia en alguna de las escenas a para sangre entender y queso. Eso, exactamente, okay, no tan literal, ¿no? Veo muchos fanáticos profundos que están molestos porque supuestamente la famosa referencia de sangre y queso no respeta como se manejó en el libro. Ajá. Y digo yo, es muy difícil. Consíganse una vida. Sí, esa va a ser la crítica de siempre, ¿no? Que no es fiel a las narraciones del libro, etc, etc. Pero estaba muy chévere. 10 episodios, $200 millones costó. 100 millones le metieron a la campañita de marketing previa. ¿Y ellos el episodio o la temporada? La temporada. ¿$210 millones? Exactamente. Estuvieron promocionando este primer capítulo en diferentes monumentos y lugares. Lo hicieron en Chapultepec. Ajá, en México. Y van a demandarlos. Ah. Porque no podían hacer eso. Porque está prohibido que utilicen este tipo de lugares para promoción. Sí, vi también un dragón inflable enrollado en el Empire State en Nueva York. No, pero hubieran hecho eso en AI, les salía más barato en lugar de meterse en problemas. Es que lo hicieron, pero entonces queda como si el lugar lo hubiera puesto. Ah, ya entiendo. Sí, con las banderas, ¿no? Exacto. Entonces, es información falsa. Qué problema. Qué problema, porque ahí es ese punto, esa delgada línea entre la publicidad. ¿En qué momento la publicidad deja de ser cool y se convierte en un tema de desinformación, no? Sí, no, y dicen que igual no había ninguna autorización de reproducción de imágenes sobre ese espacio y están hablando directamente del castillo de Chapultepec. Y lo que utilizaron para promocionar, pero bueno. Claro, entiendo, es como si hubieran puesto un dragón encima del Vaticano, por ejemplo. Eso hubiera sido probablemente problemático. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con House of the Dragon? Qué chévere. No, está chévere, no puedo hacer spoiler, está La historia buenas está críticas, abierta. Buenas reseñas. Hay buenas críticas, hay buenas reseñas. Lo único es que la fidelidad de el episodio libro. De Sangre y Queso no está tal cual. Sangre y Queso. Sangre sí. y Queso. Sí, todo el mundo está emocionado con eso. Pero, Andrés, una pregunta muy importante con relación a House of the Dragon. Tengo sin miedo. Hacer ningún spoiler. Señor. ¿Se ve algo o es igual de oscuro que los anteriores? Se ve, no, ah, se bueno, ve. Bendito. De hecho, eso fue lo primero que me fijé, las primeras escenas se ven claritas. Ah, bueno. Está ay, no. de día. Sí, dijeron, no, hagamos la mayoría de día porque es que si las hacemos de noche la gente no ve nada. Nuevos personajes. Bueno, no, está bien. Ok. Y pues ya está, esta temporada es de batalla. Claro, porque es que cerró, la primera temporada terminó en se va a armar, como dice usted. Exacto, ya esta temporada va a pasar. Vamos. Bueno, estas son Mañanas de la X 103.9.